Es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corrente. ¿Ya estamos? Buenas noches. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Estamos todos. ¿Qué me hace así con la cabeza? Decí, habla. Estamos Ay, todos, no te digo. Vení de locutor y no habla. Qué bárbaro esto. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Decí que está Sole hoy, hola, nuestra compañera Sole Liul, y está acá Kevin Klein. Kevin Klein. ¿Otra vez? Kevin Klein está acá, que nos van a dar una mano. Y tenemos el gran Pato. Super. Cerrador de mate, ¿no? Super Pato. Ah, Super Pato. El super... importante cerrador de mate. Sí, el, además, elemental el sabor de mate. El Super Pato. Si no, no habría radio. Era. No nos permitieron la lista, o sí, todavía estamos, ¿no? No, en carrera. Sí, candidato sí. A senador. Candidato a senador. Y sí, cenamos todas las noches. Por el así no comemos almorzamos todas las noches. Así, ¿no? Y nos falta nuestro director de turismo, cultura y afines, que es Chuchu Marcini. Sí. Que no. No ha venido y bueno, y el flaco que te iba, no sé, secretario tuyo, ¿cómo era? ¿O segundo en la lista el flaco? No, el diputado. ¿Este? No, sí, va en primera. Cabeza de lista. Ya la cambiamos la lista. Diputado ahora para el Marco Sur. Sí. El Marco Sur. El Marco Sur, ¿no? Así que. Y acá el representante de la juventud, Kevin Klein. El. ¿No? ¿Cómo era tu novia la Barbie? ¿Barbie era el que estaba con Kevin Klein? Tengo tan poca infancia que no tengo ni idea. No, ¿quién es el novio de Barbie? Calvin Klein y la marca Calvin Klein. Ah, era más o menos así. Bueno. Claro. ¿Quién era? ¿Clark Kent? Barbie era no, el novio de Klein. Clark Kent es... Klein, Ken, Superman. De Ken. Claro. Después sí. Ken creció y puso la marca Calvin Klein. ¿A dónde? En Beverly Hills. Tuvo chico. Bueno, hoy vamos a poner un poquito serio. Tenemos acá una candidata concejal. No, no te va a poner serio. A esta altura. A esta altura te va a poner serio. Lo podemos contar con humor también. Bueno, vamos a mostrar que también los candidatos son personas que tienen su humor, que tienen. Que son personas ¿Qué son? Del día y del día a día, ¿no? Que no son eso. El del afiche, ¿no? La carita del afiche, que todo dice, mirá, fulanito, y que mirá, tiene cara y no, y tiene. Y en los afiches uno pone la cara, que puede poner, que no, a veces no favorece. No, es en mi caso personal. Y uno cuando se ve en el afiche o cuando se ve en una foto dice, che, este soy yo, porque uno a veces tiene, no sé. La imagen distorsionada. Sí, la imagen distorsionada. Pasa con la voz, cuando empezás a hacer radio, que te escuchás y que no te reconoces. Por eso los chicos de noche hacen grafiti con los. Afiche. Con los afiches, claro. Le ponen los cuernitos, le ponen los dientes, las uñas. Sí, exacto. Igual está bueno que se conozca lo que decís vos, Juancho. Está bueno que se conozca la parte, no la parte política solamente, sino la parte de persona de los candidatos. Porque más allá sos candidato circunstancial, porque te eligieron los compañeros, por lo que sea. Pero primero que nada sos una persona con una historia, con una vida, con una familia, con un montón de cuestiones que por ahí la gente desconoce y está bueno que conozca. Para saber a quién va a votar, no solamente el candidato que viene con la propuesta y con el discurso a veces hasta armado de lo que va a hacer. Bueno, que se conozca la vida, qué hiciste, dónde laburás, quién sos. Y por dónde, además, por dónde has transitado para poder llegar a estos totalmente, lugares, totalmente, ¿no? ¿Qué has hecho? Que no sos una paracaidista. Paracaidista, claro, totalmente. Que no sos una paracaidista, totalmente, ¿no? Que bueno, hubo un momento donde la lista a veces se armaban porque eran caras bonitas. Sí, corrió sangre para armar esta lista. Corrió sangre, no te voy a mentir. Bueno, pero son estos procesos que se van generando, que a veces uno quisiera que la lista estén los compañeros que a lo mejor más representan, y a lo mejor el otro tiene la vista de que tienen otro compañero que también representan a su sector. Y bueno, llegar a acordar una lista son cosas complicadas. Y haber llegado a acordar una lista de unidad, acá en San Pedro, impensado en muchos momentos. Sí, igual, importante. Igual yo creo que hay que una elección donde hay buenos candidatos. En casi todas las listas hay buenos candidatos, ¿no? Totalmente. Creo que hay candidatos que defienden un proyecto de país que estaba hasta hace 2 años atrás, no el proyecto actual. No, lógico. Y que son gente luchadora y que han luchado desde su trinchera para poder sostener o para poder generar lo que se había conseguido. De hecho hay compañeros y compañeras sobre todo que están en otras listas que yo lamento un montón que no estén con nosotros. Muchísimo, pero sé que si tenemos la oportunidad vamos a laburar codo a codo porque tal vez no es la palabra adecuada, pero el enemigo es uno solo. Entonces creo que vamos a poder laburar muy bien. A ver, sí, llegamos. Yo creo que ellos también consideran que uno es el enemigo, ¿no? Esto que se ha generado de enemigos entre gente que vivimos en el territorio. Una totalmente, cosa muy loca, sí. Y que es como lo que estábamos hablando un poco afuera del estudio antes de entrar, de que acá hay discusión de política, ¿no? No discusión de personas. De personas, totalmente. Entonces cuando se discute en política, yo creo que hay... No sé, alguno te puede decir que hay tres modelos. Yo creo que lo que se discute es... Bueno, esto tuvimos una discusión el otro día con el Pato. Se discute quién reparte la plata y de qué manera reparte la plata. Acá hay un reparto de la plata... Que no es equitativo. Donde yo tengo toda la plata y después te doy lo que a mí me parece que te mereces. O, bueno, discutimos a ver las riquezas que son de todos, en qué manera... ¿O en qué forma a vos te pertenece una parte donde vos vas haciendo creaciones de derechos? Está sectorizado el reparto, está totalmente apuntado a un solo sector, que es el sector que menos lo necesita también. Sí, pero que fueron los dueños del país desde el inicio del país se creyeron que eran los dueños. En su momento era la oligarquía ganadera, y bueno, después pasó a ser una oligarquía cerealera, porque la parte ganadera ya no les servía, entonces... Pero bueno... esas mismas familias son las mismas familias que vos te empezás a mirar desde 1810 y que siempre siguen estando y son apellidos históricos del país que, bueno... Siguen resurgiendo. Y han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño. Y se siguen manteniendo y siguen... Y van a seguir, siempre. Lamentablemente, esto... Yo no sé si buscan hacer el daño, sino que automáticamente no se dan cuenta que hacen daño. No. Por mantenerse no. Tienen, no. Pero no son inocentes ni por quererse mantener en el estatus. ¿Sabes qué? Yo creo que es su pensamiento. Como nosotros tenemos nuestro pensamiento, por supuesto. Su forma de pensar es que si no hubiese existido, qué sé yo, en una época el haber esclavo, lo de tener... Sí. Es su pensamiento. Vos te sentás con gente que cree que dar la ropa usada y que ya está como que ya a mí no me sirve, es un acto... de bondad dárselo a otra persona que tiene que recibir tu ropa usada que es de segunda categoría porque yo ya no la uso y vos pobre, bueno, yo estoy y lo mío está bárbaro y se piensa de esa manera y como se piensa de esa manera ellos piensan, che, mirá, yo a fulanito de tal le estoy dando laburo, el laburo termina siendo explotación pero yo le estoy del lado que le da laburo. Le estoy pensando del lado que le da el laburo, no, esto que... Bueno, que yo te decía, ¿qué forma tenés de repartir la riqueza? ¿La tengo toda yo y te doy lo que a mí me parece que vos te merecés? ¿O te genero derechos que vos me digas a mí me corresponde tanto? Eso es lo que me molesta. El gobierno anterior generó conciencia y generó lo que hablábamos hoy, que la gente entiende que se lo merece. No es que Cristina o el que estuviera vino y les regaló, tomá luz, tomá gas, tomá, comprate un celular, una tele... No, a ver, la gente laburaba y podía acceder. Ahora la gente labura igual y no accede ni al 50% de lo que accedía antes. Y está pasando necesidades, una mujer de 80 y pico años pasando frío. Me acuesto a las 5 de la tarde y dice cuando se va el sol jubilados. Porque... Los jubilados no llegan ni a placer. Pero, ni a placer. Cobra la misma, que son 5.000... ¿Cómo a placer? ¿Placer qué sería? Que tenés placer cuando llegás. Si vos querés tener placer es otra cosa. Con un jubilado. Porque yo tenía entendido que era placer. yo te enseñaría. Era placer. O sea, bueno, no llega ni a placer. No, bueno. Por no llega nada. Una jugada que había en los caballos. Realmente, hoy también, casualmente a la tarde, que fui a buscar unas cosas, la mujer me decía... Gustavo, mirá, no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? si no llego a fin de mes, no llego a fin de mes, pagué 700 pesos de luz, digo, dichosa. Pagó barato. Dichosa de vos, le digo. Pagó barato todavía. Dichosa, ¿vos solís pensás que llegás? No sé. ¿Cómo no? Yo tengo todo, toda la pila puesta en que sí, pero... Vos tenés que decir sí, son 5 meses. Yo voy a ser, no voy a hacer falso optimismo, voy a ser realista. Yo creo que dos, creo que es que yo sí, no llegamos a tres. ¿Y qué? Ojalá lleguemos a tres, para hacer un consejo también más equitativo. No hay discusión. Tener el 70% del consejo de Cambiemos, ¿qué discusión hay? O que, sí, podés plantear toda la discusión, podés estar 5 horas debatiendo en el consejo, son mayoría, punto. Entonces el debate tiene que ser un poquito más equitativo. Está bien, hoy en día, decime una cosa, el tema de los impuestos, la gente se está quejando totalmente de los impuestos y dicen que ahora lo van a aumentar 400% más. Otros 400% más, ¿está bien? Y no solamente de 1.000 pesos, 400 pesos, ¿cuánto es? ¿De 1.000 pesos qué? ¿De 400%? Sí. Y son 4.000 pesos más. Muy bien. 5 lucas Un jubilado, ¿cuánto gana? La mínima es 5.900. 9.000, según Macri, 9.000. 5.500. 5.500. ¿Ah? Entonces, saca la cuenta, le quedan 500. ¿Cómo le podemos cobrar a un jubilado cuando no le tendríamos que estar cobrando? Realmente, ¿cómo le podemos sacar los remedios jubilados? Entonces nos van sacando derechos. La pensión a los pibes discapacitados. ¿Cómo podemos sacar el plan derecho remediar? ¿Cómo pueden pensar en sacar vacunas del plan de vacunación? Hay un montón de cosas. ¿Te pones a pensar? Sí, pero bueno, eso. Son las estrategias que los tipos van usando o para los recortes, para un achicamiento del Estado. Cuando hay un achicamiento del Estado y otro sector que crece, favorece, y el sector que crece, el sector privado. Tenemos un superávit. Ah, pero según ellos, un superávit tenemos y estamos recortando. Yo lo que preguntaba, el tema es si está la conciencia, ¿no?, de que un pueblo que no tiene trabajo, la recaudación municipal o la recaudación del Estado es mínima. ¿Desde dónde se generan todas las obras estas que estamos teniendo? Se generan desde el endeudamiento. Totalmente. O sea, si está esa conciencia o la gente te dice, no, porque viste, a mí me pavimentaron el barrio y esto está bárbaro. Esto que vos pavimentaste el barrio lo van a pagar tus hijos y tus nietos. Pero te digo algo, la gente no dice me pavimentaron el barrio, está bárbaro. El mensaje que te dice la gente es otro. La gente te dice, yo no como cemento, eso, no como asfalto. Eso es lo que yo te decía. Eso es lo que yo te preguntaba. No, la gente, la queja es, a ver, sí, divina la calle. Preciosa, quedó alta, 7 centímetros, no sé cuánto. Pero la gente no come asfalto. Porque vos tenés un sector de la población que te dice, no, porque viste, acá se hizo el pavimento de la ruta 1001 que todos gobiernos anteriores no la habían hecho. Ahora, me ha tocado a mí, compañero de gestión del gobierno anterior. Compañero de laburo, que te digan, y viste, yo a mí antes no me podía, yo antes no me dejaban comprar dólares. Le digo, y ahora no podés. Ahora puedes comprar hasta 5 millones por mes. Flaco, si puedes comprar 5 millones por mes, sos un capo. Digo, estás pensando, me estás diciendo que no tenés plata para pagar la luz, para pagar el gas, y estás contento porque te dejan comprar dólares. ¿Con qué vas a comprar dólares? Ojo, esto está tocando hasta la clase alta, porque realmente vos conoces una persona que se llama Ariel, ¿verdad? Dice, a mí me conocen Pato, ¿verdad? Pato, vos sabés lo que me pasó, que yo me vino los impuestos 8.000 pesos. ¿Qué? 8.000 pesos. Los impuestos. Es imposible, ¿no? ¿Los impuestos municipales? Y ahora me estaban diciendo, ¿sí? Me dice, ¿y qué hago? Claro. 8.000 pesos. Pero estamos... ¿Lo pagas? ¿Qué vas a hacer? ¿No puedes pagarlo? ¿No lo pagas? No, lo puede pagar, sí. Pero bueno, ¿sabés si qué pasa? Que hay una realidad. Que también le está doliendo el bolsillo. Y podemos pagar 1.300, 1.400 que 8.000. Que no solo son los 8.000 del impuesto. ¿Qué está ahí? Es un robo. Los 7.000, 8.000. Para mí es un robo, para mí. Un pensamiento personal, no es un pensamiento así, ¿no? Pero para mí es un robo. Bueno, no sé, tenemos un temita musical, así vamos ordenando y lo bajamos un poquito al Pato, porque también está el Flaco para preguntar, está Kevin y lo, al de... Trae la mordaza para el Pato y seguimos. No. El medio ambiente tiene algo. estás muy solo. Perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Y los miércoles a las 20 horas es lo que hay. Bueno, acá estamos. La verdad, Sole, que te vamos a traer más seguido. El miércoles que viene, ¿hay veda política? No. No, el jueves. No existe acá. Sí, no. No, el no jueves, existe. Sí, ¿a dónde? La veda es la época de los milicos, la veda. O sea, no, es cuando había veda de carne. No. Hasta el jueves el a la. El pato viene con veda de carne. 23:59. Hasta el viernes. Desde, sí, no, desde el jueves a la 00:00, ¿no? Claro, bien a la mañana. Vos, Kevin, ¿vas a leer vos los mensajes? Tenemos varios mensajes. Maricar, muy bueno tu programa. Dice, sí, están al aire. Se ve que en algún momento yo pregunté si estábamos al aire. Y estábamos al aire y no estábamos al aire, no sé. Martín Diano, que dice, están al aire. Juan Martín González, que se unió, Fernando Sterlich, Cristina Frías, que Cristina dice, mucha fuerza para Soledad y los compañeros de Unidad Ciudadana, el Negro Cejas, que pone jajajaja, ja, ja, ja, y Fernando Sterlich, que te está preguntando si sos kirchnerista. Absoluta y totalmente. Cristinista, kirchnerista, porque viste que hay gente que te dice, no, porque yo en la época de Cristina la pasaba mal, pero en la época de Néstor estaba mejor. Se murió Néstor. Y lo que estaba Néstor estaba mal. ¿Sabes qué? Porque Néstor se murió. No, basta. Si mañana no, porque los kirchneristas no son peronistas. Decís, no, ¿por dónde mierda llega? Viste, esa es... ¿Los kirchneristas? A ver. O que ahora te dicen... No, porque lo que pasa es que yo abrí mi bloque aparte porque el kirchnerismo a mí fueron sí, parte del kirchnerismo totalmente. Y además fueron hay gente que fue funcionario del kirchnerismo, hay gente, escuché el otro día una candidata de diputada decir, sí, lo que pasa es que Martín Baraybar salió de nuestras filas, que fulanito de tal fue concejal. Y digo, ah, hermana, o el claro, revés, ustedes son los que recorrieron para Boston, otro lado. Como dijo Aníbal, y Boston, claro. ¿Viste? Hay una realidad. Me parece que tienen una brújula corrida, ¿no? El norte para ellos... Desde tienen que medio el noreste lo tienen. Sí, pero bueno. Respondiéndole a Sterlich. Yo creo que hay una realidad que innegable, me lo puede discutir cualquiera todo el día y yo lo voy a seguir discutiendo. Si sos kirchnerista o cristinista, yo soy de las dos, ahí no tengo ningún problema. Sos por herencia peronista, no podés negar el peronismo. A ver, hay una cuestión por ahí de generacional que, a ver, yo no viví el peronismo y yo soy lo ya. Leo, lo entiendo. Morenista, granista, me voy más atrás todavía. Claro. Ni que fuera tan viejo. Sos justicialista. Pero, a ver, por una cuestión generacional, soy kirchnerista. Porque pero Moreno y Belgrano todavía, Perón no habían nacido. Ya venían planteando él. Bueno, ahí está, andate más atrás, donde vos quieras llegar, al primero que lo planteó. Pero yo insisto, por una cuestión generacional, soy kirchnerista. Yo empecé a militar con el kirchnerismo, me enamoré de la política con el kirchnerismo. Entonces no voy a decir, no soy peronista y soy kirchnerista. Otra cosa. El que es peronista y desconoce, no te digo que tiene que ser kirchnerista, pero desconoce el kirchnerismo, es un cínico. Y eso va para todos los peronistas que no son kirchneristas. Sí, yo lo que creo que lo que devolvió el proceso, este proceso de los dos últimos 12 años fue la discusión, la discusión política. Totalmente, ¿no? Totalmente. Uno hoy no es que te pasa por al lado. Yo tuve épocas donde hasta a mí la política me pasaba por al lado. Y llego a la política desde lo social. O sea, llego a la política desde lo social y cuando vos crees esto que yo te digo, porque a mí me ha pasado, vos creías que y darle el plato de comida a un pibe era, viste, estaba bárbaro, qué sé yo, y cuando vos te empezás a dar cuenta, decís, che, ¿por qué yo como dos veces por día y me sobra comida? Y hay pibe que no comen todos los días, viste. Entonces vos decís, o que comen... dos días seguidos y se descomponían, como nos pasaba a nosotros con Carlito Benet en el comedor, que se descomponían porque habían comido dos días seguidos, tenían el estómago achicado. Entonces, y todo eso se dejó de ver. Yo siempre digo, yo en el 2001, en Verde Esperanza, 2001, 2002, en Verde Esperanza, despiojábamos y le sacábamos sarna a los pibes. Claro, un desastre. Y a partir de la venida de este proceso, todo eso se olvidó y llegamos a estar discutiendo 12 años después. Lamentablemente todo eso se olvidó. Sí, estábamos discutiendo 12 años después si me la retenían ganancia, la claro. ganancia, me sacaban plata. Vos decís, ¿cuánto tenés que estar ganando para que te toque la ganancia? Lamentablemente la gente perdió la memoria, le agarró y una para amnesia. Tener este país que tenés con sostenimiento, con un montón de cosas, donde la crisis mundial es general, o sea, desconocé, y yo creo que, bueno, una gran parte de la, del sector, todavía a lo mejor sigue siendo minoritaria para mi gusto, discute el tema de esto de política. Y yo tener, qué sé yo, a cuatro de mis hijos, a mi, cuatro de mis hijos no son los únicos cuatro que tengo, pero, a mis cuatro hijos, a lo mejor alguno más que otro comprometido en el tema de lo de la política, pero por lo menos poder discutir o sentarse a hablar de política y poder y sentarme, qué sé yo, el otro día salir con Macarena y las amigas de Macarena y Manuel, amiga más chica, y estar hablando de política, eso no, no se lograba. No. A ver, no. Juancho, yo vengo de una familia despolitizada absolutamente. En mi casa jamás tengo un solo recuerdo que se haya hablado de política. Me acuerdo nada más en el 90, cuando ganó la primera vez Julio, que lo vimos por la tele. Mirá, mirá el recuerdo, que es la nada misma, de haberlo visto por la tele y que decían, no, mirá, este lo votamos y ganó. Pero ni sabiendo quién era siquiera el tipo, o sea, vengo de un entorno que jamás se habló de política en mi casa. De hecho, ahora no son sí. No son cercanos a mi pensamiento. Entonces, lo que a mí esto me lo generó el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? O sea, no otra cosa. Y uno a veces se maneja en un ámbito donde, qué sé yo, se termina como cerrando, hablando de política, ¿no? Uh-huh. Y a veces no ve para afuera que a lo mejor hay un otro porcentaje que no le interesa la política. Seguro. O la política es como... ¿Qué pasa cuando te lo tomas tan en serio y te atraviesa de tal manera? Claro, no se discute política, sino se discute personal. Claro. Que muchas veces lo y posiciones, lo, que tampoco sí. Hay que discutirlo a veces. Lo que termina pasando, ¿no? Uh-huh. Esto de, bueno, discutimos la persona y la persona es esto y aquello y... Lo que hizo o lo que no hizo. Y pero... no discutimos en realidad los modelos, ¿no? Y totalmente. Creo que eso se empieza a ver ahora, que hay discusiones de modelos, sí. ¿No? De modelos si somos industrializados, si no somos industrializados, si la industria... genera trabajo. Si somos consumistas, si no somos consumistas. Claro. Esto que viene a pasar ahora, bueno, volvemos a un modelo agroexportador o de exportación, donde nosotros mandamos la materia prima y acá el crecimiento que hubo en la industria, en las pymes, en todos estos sectores, se viene abajo se de ven, una. Se ven golpeados fuertemente, sí. Donde al quien tiene la empresa, al empresario le conviene comprar afuera. Por costo. Por un tema costo. De costos, entonces, bueno, ahí. Se ahorran los empleados, se ahorran los empleados. Si hay que subsidiar la energía para que el país pueda tomar a todos estos empleados que hoy están quedando afuera, si no se subsidia la energía. Entonces creo que todas esas discusiones se empiezan a dar. Esto de que vos decías, bueno, la gente te dice, y yo no como pavimento. Obvio. Y tenés otro sector que te dice, no, mirá la obra pública, y mañana se quejan porque salieron y le afanaron. Yo no digo que esté bien el robo. No, no. Pero no. Se quejan porque... es una consecuencia. El robo es una consecuencia. Entonces, a ver, no seamos ciegos ni cínicos. El robo es una consecuencia de la situación. Y tapar el sol con las manos, como es de poner más policía en la calle, porque tener. ¿Viste? No puedes decir. Mira, el otro día. Estamos al horno. Estuvimos en un barrio el otro día, un pibe que es albañil cuentapropista, ¿no? Trabaja solo. Tiene un par de máquinas, no sé cómo se llama, una mezcladora y un par más que él, bueno, con eso labura. Y decía, yo ganaba 4, 5, 6 mil pesos por semana. Si vivíamos bien, es él, la mujer, los dos hijitos. Dice, el nene iba a inglés, la nena iba a patín, qué sé yo. Dice, ahora hace 15 días que tengo las máquinas paradas en el patio. La mujer empezó a laburar, trabaja en casa de familia, limpiando. Chau patín de la nena, chau inglés del nene. Y dice, y no, cada vez peor. Si no hay... Además, acá viene bueno, el aprovechamiento pará, del que pero tiene. Pará, ¿qué me termina diciendo? ¿Qué me termina diciendo? Yo tengo que darle de comer a mis hijos. Y yo no soy chorro, pero si mañana tengo que salir a robar para que mi hijo coma, me voy a salir a robar, que no te quepa ninguna duda. Me lo dijo así, bien, clarito, de frente. Y a ver... Ese tipo, ¿no es cierto?, que realmente gastaba en la ferretería, que gastaban en los materiales, que gastaban... pero es una activación del mercado interno total, porque... Todo eso se va hacia abajo. Y sí, porque el ferretero vende menos, despide al empleado porque no lo precisa, porque de 50 personas que le entraban, le entran 10. El almacenero también se queda sin la gente que consumía determinada cantidad de productos, que ahora consume lo mínimo. Acá Fernando dice que te estabas preguntando a modo de la Vidal. A modo de la Vidal. Si eras kirchnerista o no. Bueno, vos tenías para leer esto que Damián Pozzolo, Darío Ceballos, Mónica Garavaglia, mi cuñada, mirá, alguien de la familia que me está escuchando. Otro día me escuchaba mi sobrina de España en un programa que presentamos la lista de Pato. Por fin te escucha alguien. Y que a mí me dio, a mí la verdad que me dio vergüenza que mi sobrina me escuchara. Así que bueno, Moni, hoy estamos en un programa un poco más serio de lo que se acostumbra acá. Gracias. Pablo Delgado, el gran Quique Enrique Hoffman, hincha fanático de Ferrocarril. El imbatible. El imbatible, Quique el imbatible. Cristina Fría, la cumpa Cristina. Hugo Martín Cáceres, el santiagueñito. Y Eva de Dusac, acá también Eva del Barrio, una de las oyentes que siempre está bien oyente, ¿eh? Fiel oyente Eva, y ya la invitamos a algún programa, Eva va a venir a algún programa acá. Está muy bien. Además tiene el nombre de una de las más grandes. De, ¿no? más grande. Así que, de una de las más grandes de la historia. Sí. Y de la de, sí, hay muchas. Hay muchas mujeres que han hecho mucha historia. Sí, por supuesto. ¿No? Por eso dije una de las, no sí, la más. Sí. Una de las. Hay una historia. ¿Vienen con propuestas fuertes ustedes? Venimos con propuestas fuertes. Sí. Pero no las vamos a decir para que nos copien. Nosotros acá lo que hicieron. Está bien, pero te quiero decir que realmente. Por pedido del. No van a seguir con la idea de este modelo. Claramente no. Mira, yo te voy a dar una idea, que fue una propuesta del Flaco. Que fue que las propuestas, para que no se las roben. Hay que patentarla. No hay que decirme. No, no la, hay que decirla. Te copian la patente. La iban a presentar en papel en blanco. Ah, mira qué peor. Así, entonces vos llevabas la propuesta, acá está el papel en blanco, así no se la podían copiar. Porque el Flaco tuvo varias propuestas y se las han copiado. Gato. Entonces esas son. Macri gato. No, no sé si lo toma acá el coso. Se bajó la. ¿Eh? No sé, pero qué bajón, ¿eh? No. No era que se había bajado la cámara, no, era que. Esto lo trajeron de no afuera. No sé, esto es un infiltrado. Esto lo de afuera. Acá. Lo trajo un infiltrado, no sé quién fue. Me lo sacaron del auto, me parece. ¿Eh? Me lo sacaron del auto. Pregunta y de paso invitamos. El domingo La Buena Moza de 2 a 7 de la tarde, sí. Hasta que haya música. Hay una propuesta que se llama Música sí, basura no. O Más música, menos basura. Así. Algo así. Más música, menos basura. Más música, menos basura. La idea es dar a conocer cuál es el proyecto este de basura a cielo abierto, basura al reciclado, juntar toda basura la basura de todos lados, basura de todos lados, ensuciar más el tema de San Pedro y en definitiva un poco hacer pedoso una localidad como un paraje como es La Buena Moza, ¿no? Sí. Donde las producciones del alrededor serían todas perjudicadas. Volvemos a lo mismo, en beneficio de unos pocos. Entonces se está convocando ahí. Con respecto a esto de lo de la basura, que vaya, si se van a presentar proyectos, no se van a presentar proyectos, ¿qué posicionamiento tienen con el tema de lo de la ecología? Yo no te digo que todos tienen que saber de ecología, sino hay gente que a veces uno va armando, no, pero uno va armando el equipo con los cuales va a ir trabajando. Creo que tenemos al mejor, al que vos mencionaste hoy, bueno, al hincha de Ferro. Espero que de una vez por todas los concejales, y bueno, lo hemos hablado mucho con vos, Sole, espero totalmente. Que alguien tome mis locuras, ¿no? Trabajen con equipos de gente que trabajen sobre diferentes temas, ¿no? Empezar a tener un equipo de propuestas, porque el concejal no tiene que saber todo. El concejal no es un erudito. Y el concejal no es una persona. El concejal representa. El concejal es el interlocutor, el vocero, como vos lo quieras mencionar. Pero no es una persona. Quien lleva las propuestas que se van generando en la comunidad. Exacto. Al Consejo de Liberantes. Yo creo que el concejal no tiene que pensar que la banca es de él y que las propuestas son de él. Y que el concejal te dice, Ah, ¿me querés ver? Yo de día 12 estoy en el Consejo Deliberante. De día 12, patear la calle, ¿dónde te voy a ver? No, lo común es que vos de día 12 estés en tu laburo. O sea, de día 12 que te pido permiso en mi laburo para irte a ver a vos, que llegaste gracias a mi voto. Bueno, espero que eso no se olvide, ¿no? No, yo pienso que tiene que ser al revés. Vos me conocés un poquito. Yo pienso que tiene que ser al revés. Yo pienso que si determinada persona tiene ganas de tener una charla con el concejal, una pregunta, tiene que haber un teléfono abierto. A ver, ¿dónde te voy a ver? Tenés que decirle vos. Porque vos estás laburando para esa persona. Porque esa persona primero laburó para que vos estés ahí. ¿Me entendés? Entonces sí, así tiene que ser. Así no te haya votado. No importa, no me importa. Es la función. Porque vos no vas a ser concejal para la parte que te votó. Sí, vas a ser concejal para la ciudadanía entera. No para el 30, el 40, el 20, el 80% que te votó. Yo creo que ahí todos los concejales, de todos los bloques, históricamente han tenido falencia. Porque está listo, llegó, la banca es mía, hermano, nos vemos. Y no es así. Sí, concejales que terminaron siendo veletas dentro del Pero consejo. Pero por supuesto, no. Han sido del Frente Renovador, ahora son de Cambiemos, mañana capaz que quieren ser nuestros, le vamos a meter una patada en el traste, pero eso pasa. Sí, le vamos a meter una patada en el traste, no más cara. Yo soy más pacífico. Yo soy más combativa ahora. Es sangre nueva. Es sangre nueva. Eso es bueno. No, es bueno. No. Con sangre nueva. Somos, bueno. Viste que, no sé cómo decir, nos titularon la lista sub-40. Porque en promedio, digamos, la edad de todos, hay algunos que tienen un poquito más de 40, ¿no? Claro, el promedio va. El promedio da casi 40. Y nos titularon y nos quisieron hacer mal con esto. Y nos hicieron un buen favor cuando nos titularon la sub-40. Si yo escuché un video de alguien que decía, y este, no sé, un video que apareció, y no sé si el tipo, no creo que el tipo de acá, fulanito tiene 25 años, sultanito tiene 30, ¿qué experiencia tienen? Hace unos años pedían que sean gente joven para experiencia, por la renovación, que yo, y ahora va gente joven y te ponen... Le tienen miedo a la renovación, ese es el problema. Vos sabés que yo siempre creo que tiene que haber renovación, claro, en todo, sí, ¿no? Y formación de cuadros en la política, y que uno llega a cierta edad y bueno, ya tiene un montón de mañas. Sí, pero la gente joven lo hace por vocación. Esa es la diferencia. ¿Por qué, Pato? Yo lo hago por vocación toda la vida. No. Ya lo hace con más sangre. No, pero hoy en día, si te tuvieras que enfrentar a cualquiera. El perro, qué sé yo. Tuvieras que enfrentar ahora una cosa así, con un equipo de viejos que no sabes si te van a salir para atrás o te van a salir para adelante. En cambio, una persona joven, yo creo que empuja a uno y van a empujar todo. Igual, y eso es lindo. Dentro de todo es lindo porque van a ver lo lindo, lo feo. Es una experiencia, la experiencia se hace de adentro. Yo conozco jóvenes en la política que llegaron porque eran parientes de fulano o de sultano. ¿Vos sos de sultano? No, soy NN. Y no por eso. Esta es una de las desaparecidas. Y eso no te garantizó nada. ¿Cómo? No te garantizó nada. No, yo lo que te creo es. Yo creo que lo que te garantiza es el trabajo que vos tenés durante el tiempo que no son las elecciones. Eso es lo que te garantiza. Y Sole viene trabajando desde antes de las elecciones. Si ella hoy llega a este lugar de ser concejal, llega por pedido de los compañeros, no llega porque ella dice yo quiero concejal. Bueno, pero porque hay un montón que empujan. El tema es que ese lugar lo ocupa uno solo. Y los compañeros son los que dicen. Los que deciden. Sole es la que más nos representa o la que más. No, es por construcción colectiva. Es la misma idea. En ese empuje hay gente grande. Sí, hay gente para grande. Para mí es gallego este muchacho. ¿No? Pero como podría haber sido Sole, a lo mejor podría haber sido una persona de 60 años, totalmente, pero que venía representando a un colectivo y a un conjunto. Ahí te voy a mirar. Si te olvidas 60 años, te miro, pero. Claro, me llevas mucho. Te llevo mucho. Al revés, te llevo mucho. Al revés, vos le llevas mucho. Ah, yo le llevo. Ah, bueno, era al revés. ¿Sos un pendejo? Y bueno. ¿A Kevin le llevo mucho? Kevin, desde tu juventud, ¿qué política, qué pregunta le harías a una candidata concejal? Ni idea. Me voy a dormir. Buena idea. La salud pública, por ejemplo. No sé. No se me ocurre ninguna. Te agarró muy en frío. Está pensando en mujeres. Te agarró muy en frío, me parece. Me parece que está muy igual. ¿No? El techo que está muy igual. ¿Vos, flaco? La salud pública. Temón. Pero desde el consejo, ¿qué se puede hacer? ¿Controlar el tema y pedir? Sí, más que ejercer control y pedido de informe. Y... ¿Alguna propuesta se puede presentar? Hay muchos chicos, hay muchos chicos ahora en la calle. He estado viendo, ¿no es cierto? Y pasa en mi barrio que hay chicos que están diciendo: no llego, mamá estaba llorando. Le he preguntado por qué le pegó tu papá, no llegamos a comer hoy, mamá está ahí tomando mate y yo salí a pedir algo porque no tengo para comer. Uno, ¿no es cierto?, le da de comer también a uno. Sí, a uno, pero no podés contar. Pero ahí, ¿estamos pensando eso? Volvemos a lo que hablábamos hoy, la gente no come asfalto. A ver. Una consulta, algo que voy a consultar. ¿No? Sí, no, me tiré un piedrazo, por favor. No te voy a tirar un piedrazo. Claro. ¿Podés explicar cuál sería la función de un concejal? Porque creo que es algo que se le mezcla a todo el mundo, ¿no? Esto de que se creen que porque sos concejal vas a poder arreglar, ¿no?, el pavimento o vas a poder... No, el concejal tiene que ser el oído de la gente, la voz de la gente en realidad, pero estar el oído de la gente y ser la voz. Yo creo que hay algo que tiene que hacer, que es elemental, que es recorrer. Recorrer barrio, recorrer paraje, recorrer localidades, recorrer, ver las falencias, después hacer la propuesta. Pero de última, que decís, es el ejecutivo. Vos sabés cómo es, ustedes todos sabemos cómo es. Va a presentar una propuesta, un proyecto, te lo aprueban, pero la última palabra la tiene el ejecutivo. La función básicamente del concejal es esa, ser la voz de la gente. Y además se han creado ordenanzas que después no fueron cumplidas. También. Entonces también la parte también del concejal es que es controlar al que ejecutivo, que se cumpla. Pedir informes del gasto del dinero que viene, sí. Venir a ir a ver, bueno, a ver de dónde salió la plata para esta obra. ¿Qué licitación hubo? ¿Quiénes licitaron? ¿Por qué ganó la licitación? ¿Qué endeudamiento estamos teniendo? ¿Cuántos empleados? ¿Cómo vamos a sostener? O sea, la función... No solo eso, hay gente que está pidiendo, por favor, que descuenten los impuestos, en parte lo que es, hablemos de jubilados, pensionados y todo eso. Están pidiendo hasta por favor, porque no llegan. O pagan los impuestos o comen. Entonces está la decisión de comer hoy, pero también está la decisión que te acorralan de un pobre jubilado de 60 a 65 años no entiende que la casa, si es única, no se la pueden sacar y lo paga y se está cagando de hambre. ¿Qué van a hacer con respecto a eso? Y lo que pasa que yo es lo que decía recién Juancho, el concejal, ¿cómo decir? La incidencia que tiene no es por ahí absoluta, propone, puede ejercer control, pero no dispone. ¿La propuesta pueden hacer esa? ¿Ustedes pueden hacer ese tipo de propuesta de decir vos podés hacer la propuesta? O sea, el concejal, el proyecto puede hacer el proyecto que se le ocurra. Correcto. Te puede decir, pongamos una base nuclear en San Pedro, el proyecto puede ser cualquiera. El tema es que, volvemos a lo que decíamos hoy, la parte de... cambiemos mayoría. Las propuestas nuestras van a ser favorables al pueblo, siempre. No coincide mucho con el pensamiento de ellos. Siguen siendo mayoría. Aunque lo acepten, aunque lo voten a favor, el ejecutivo decide. El concejal puede hacer el proyecto que puede elaborar el proyecto que quiera. Entonces, restando fuerza, y yo no digo restarle fuerza, sino que restándole un poco de fuerza, como quien dice, y teniendo un 50% de cada lado. Es distinto, entonces, es equitativo. Realmente se puede dar pelea y llegar a un acuerdo. Totalmente. Y yo creo que otra de las cosas que tenía que hacer el concejal es... Está bien, somos minoría, perdemos la votación, qué sé yo, pero si es una medida o un proyecto que favorece al bienestar y a la vida cotidiana del pueblo, el concejal tiene que salir por todos lados a decirlo y a pedir el apoyo de la gente y que la gente lo banque y que la gente vaya a sesiones de consejo, si es algo que la gente no hace. porque estamos defendiendo los intereses de todos los ciudadanos, no los nuestros. Es nuestro y de todos, es un interés colectivo el que defendemos. Y eso es algo que también se dejó de hacer. Nosotros, como militancia, hablo, ¿no? Cuando se votó el aumento de tasas, convocamos, no sé si te acuerdas, Juancho, convocamos a la gente a que fuera al consejo, a que hiciera un poco de fuerza para que se votara en contra. Fuimos con un pasacalle dentro del consejo, con un pasacalle de 5 metros fuimos. Lo hicimos. Y sin embargo, votaron a favor igual. Y las consecuencias se ven hoy. Y en eso la gente, en eso el pueblo tiene que ir a apoyar también. Sí, a veces la gente no se informa. Porque... y escucha cualquier otra cosa por las amarguras que tiene con el tema de lo que está pasando políticamente. Porque sí, pero Pato, también el no informarte por tener amarguras te lleva a tener mayores amarguras. Amargura, claro. Sí, pero está bien, pero la mayoría de la gente hace eso. Y se evade. Después tiene mayores amarguras. Bueno, pero... ahí están preguntando. Esta no te la pregunté yo. Pescador, ¿no?, artesanal de Isla Puerto Feria. No sé, preguntan sobre eso. Yo sé que sobre los pescadores artesanales se aprobó un proyecto que elaboraste vos, Juancho. Sí, bueno, y de Isla también. Y tenemos algunos proyectos también sobre puerto de feria y todo. Pero bueno. Yo estoy que van a acompañar cuando utilicemos algún tipo de ordenanza. Como acompañamos cuando se hizo lo de la pesca artesanal. Lo de la pesca artesanal. Y cuando fuimos en contra del Hotel San Julián, porque a la gente se le venía la tierra a la cabeza. Sí, por eso. O sea, son cosas que más allá de... que me costó un tajo de 7 puntos la pierna, dicho sea de paso, ¿sí? ¿Te acordás? Pero por eso, son cosas que más allá... De tu candidatura, sos cosas que igual se han hecho. Seguramente, sí. O sea, no siendo concejal, hemos hecho fuerza igual. Y presentando ordenanza. Uh-huh. Y esto, ¿no? Que, bueno, el concejal puede acompañar, pero cada ciudadano tiene la libertad de poder presentar una ordenanza. Totalmente. O sea, si alguien, un ciudadano, el concejal a lo mejor lo puede acompañar en decirle la ordenanza se arma de esta manera o de esta manera. Claro, o la persona puede venir con la idea y se puede armar acompañar en conjunto. Y bueno, o presentar la ordenanza dentro del Consejo Deliberante y los concejales que están atentos y hacen buena su labor, levantan el temario y lo mejoran, lo ponen en discusión. Totalmente. La de la pesca artesanal. Fue una ordenanza que se fue aprobada por la unanimidad. Sí. Unanimidad. Ya lo mezclamos, ¿no? Fue con video, fue esa. O sea. Y creo que todas las personas que llegan al Consejo Deliberante en realidad tiran para San Pedro. A veces, unos. No sé si todas. Yo lo pongo en duda. Bueno, volvemos a lo del principio. Hay. Yo tengo una posición. Esa posición, cuando yo me encierro, anula la posición del otro. Sí, ¿no? O la posibilidad de expresión. Entonces, del otro. No, la posición del otro. El otro, para mí, es un tarado porque piensa de esta manera. Y para el otro, yo soy un tarado porque pienso de esta manera. Entonces, ahí es cuando tenemos dos posiciones diferentes sobre un mismo tema. Sí. Entonces, no es que el otro esté mal o... Tenemos diferentes posiciones. Sí. Ver cómo hay posiciones que se ponen o se ponen. Sí, en o la podemos mesa. Llegar a una posición común con nuestra. O, a ver, yo llegué a lo mejor a ser concejal porque le debía un favor a Fulano de Tal. Sí. Y después, cuando llego a consejo, no sé qué hacer. Totalmente. Entonces, hay que ver eso, ¿no? No todos somos tan jodidos. Sino que bueno, ni tan fabuloso. Uno decide ponerse de un lado o uno, qué sé yo, uno tiene en el corazón mal izquierda y se guían por el corazón, y otro tiene en la cabeza muy a la derecha y se guían por la cabeza. Y por el bolsillo. Bueno, pero. No, pero eso es real también. Son, a ver, hay una realidad, Juan. Yo no creo que haya gente que diga, no, yo voy a llegar al consejo para cagar a la gente. No. Al consejo para defender mi idea, que es una idea completamente a la del otro. Pero. Coincido con vos, pero hay gente también que dice, yo llego al consejo y después quiero seguir en el consejo. Y no, soy pero hoy peronista, seguro. Mañana soy de derecha, pasado soy comunista. Pero hay gente que llega, a ver, yo llego al consejo, tengo un buen pasar. Claro, y me quedo cruzado de brazos. Voy a ver cómo llego diputado, porque mi pasar ya del consejo mi canasta se... Sí, o está mejor... Mis ingresos se establecieron y preciso mayor ingreso. Ay, no vamos a decir nombre, pero hay una persona que era de un partido... y ahora se ve que ahora Cambiemos está muy fuerte, lo sabe, ganó las elecciones por robo y de repente ahora es de otro bloque y se pasó a otro bloque y porque quiere perdurar y porque quiere estar. Sí. ¿Y qué posición? Eso no es una posición, es una posición personalista. Bueno, pero por eso, pero porque todavía las bancas siguen siendo personales. Y bueno, y ese es lo que queremos revertir. Y otra de por eso yo te decía, esto de que me parece genial que llegué al consejo con un equipo formado. Totalmente. Y sí, en lo que yo te puedo dar una mano, vos sabés que yo te voy a dar. Absolutamente. Y que te voy a romper las pelotas presentando. Absolutamente. Proyecto, te voy a romper las pelotas presentando proyectos. Pero esto creo que es madurez que se va generando a partir de la política. Sí, por eso creo que este proceso de Macri, gato, de lo Macri, no sé lo que sea, o de las personas que creen que a lo mejor este proceso es, hay que sostenerlo y tenemos que seguir construyendo la democracia. Lo malo sería que, bueno... Que no haya debate. No, que además, y que rompamos todo, ¿no? Esto es, te viene mojando la oreja, reacción, me voy, porque estas personas son reaccionarias y no me dejaron gobernar. No, claro. O sea, y dentro de 12 años, cuando vos me acomodaste todo, 15 años... Vuelvo, porque ya te tengo todo acomodadito y la gente... Fue consiguiendo logros, me olvidé de cómo estaba y entonces le doy de nuevo la oportunidad al otro. ¿Qué? Claro. Si miramos la historia del país, es cíclico. Es cíclico totalmente, sí. O sea, vos mirás, esto les hablábamos hoy antes de entrar, ¿no? Vos me mirás la película Memoria del Saqueo de Pino Solana y te vas a fijar que es 2 meses antes del quilombo del 2001. Bueno, la gente... Dispara el dólar, suben las tasas para retener el dólar, la gente pone la plata en el banco, corralito y ¡pum! Chau. Listo. Y barro. Pato. ¿Nos vamos despidiendo? Se vuelve todo lo mismo. Vamos. Mandar un beso. ¿A quién? No sé. ¿A alguien? Digo. Por ahí hay alguien se apiada y me manda un beso. El flaco que es el tipo acá, más ganador... No, no tira ni un huesito. ¿No? No. Ni la sobra. No, no tira ni la sobra, el flaco. ¿Querés que te pellizque? ¿Vos, flaco? Está cara la vaca. Vos me parece que te está convirtiendo. ¿Tú? No, loco, pero el asado que se pasan, mandó... Que pasa... ¿Eh? Espectacular. Ah, oh, sí. No, pará. Ahí hay una realidad. César. Impresionante. Y son unos laburantes terribles. El domingo. Vos viera. Para hacer un metro por 3 de machimbre, tuvieron 5 días. Esto te vendo, ¿qué querés que te diga? Pero te vendo, te vendo flaco, mal. 5 días. Mirábamos bien. No, dejate joder. No, pero además justo tenía que pasar justo el satélite en ese momento. Pero no, querido. El cometa. Claro, pasó el cometa ese día, vino el cometa ahí. ¿Vos pensás? Cortá vos, poné el tornillo. Arriba la tabla. ¿Cuánto tardamos para hacer? No, querido. Pasa que no sabíamos nada nosotros. ¿Cómo? De atornillarlo. No es mi tema, claro, como dijo Macri, no, no es mi tema. No, pero hay una realidad. Servís para político, no servís yo para político. Yo no sirvo para político. La verdad. No. Que no, cada clavo que clavaba me rompía los dedos este tipo. Encima de eso, vos te podés imaginar, casi me vació un ojo. No era lo clavo. Casi me vació un ojo. Dejó una tabla arriba de un lugar que es imposible de que esté una tabla. Y es Juancho. Pero tenía dos ojos, claro, no. Con una lanza, con una vez. ¿Para lo que? Para ver. Pero para un asado, con un asado. Me va a romper un ojo. No puede ser. No, te felicito. No, pero el flaco, lo que cocinó el flaco, impresionante. Sí. Hizo unas maruchas, eran de cerdo. Sí. Marucha de cerdo. Marucha de cerdo y encima de eso, lechuguita traída del INTA. Gracias, nah. Linta. Las semillas son de Linta. Claro, las semillas. Me hace laburar a mí. Mirá, me dice, no, vos no te hagas problema, ¿eh? Eso sí, yo quiero un poquito de verdura. Me pide todos los días. Me trajo un poquito de semillas, lo otro lo tengo que comprar. Pero bueno, Che, necesito para 40 personas. No, loco. Toda la me quedó la mitad, la quinta. La... ¿Le conseguí la semilla? Claro. Es la contraprestación. Claro. Teniendo la ensalada ahí abajo. Ahí sí, pero dejame algo. Bueno, después, yo sé que ahora estás muy, muy complicada con el tema de la campaña, vienen varios días. Después de las primarias, vamos a comer en casa, allá, en la casa de botella. Dale. Vamos a ir a la casa orgánica. La casa de las botellas y pared de chapa. ¿No? Bueno. Yo creo que el sábado vamos a ir a pegarle otro saque fuerte a las paredes. ¿Hay plata? No sé, nada. Hay berro. Tenemos la del berro. No. El berro. Me enteré. Mira. El flaco plantó berro. No, me enteré. ¿Cómo flaco está construyendo la casa? Vos fijate. La verdad lo felicito. Vino un amigo, le dice, che, vos sabés, tengo 10 metros de machimbre. Y le pone el machimbre, no sé cómo lo hace, lo viste, qué sé yo, parece nuevo. Es un tipo que busca. Ahí tenés, ¿ves? Estamos hablando de la basura. Muy bien. Ahí tenés un reciclador. Sí. Un reciclador. Y si no lo recicla, se lo come, así que. Ah, bueno, sí, eso sí, nos hizo comer cartón, pero vos sabés, todo el fin de semana. Ahí lo que se la comen son ustedes. Epa. Pero no sé. Vamos. ¿No tanto? Nos vamos yendo hasta el miércoles que viene. El miércoles. Gracias por la invitación. No, el miércoles estás invitado de nuevo. Va, buenísimo. La vamos a tu sobrina que nos dijo, mandó que venía y no apareció. ¿Qué sobrina? Ine. ¿Cuándo? Leguizamón. Ine mandó que ella venía. Así que bueno, vamos a. ¿A qué hora le te dijo? Y mandó acá, qué sé yo, no sé. Temprano. ¿Qué querés que te diga la hora? Justo en ese momento, creo que eran las 11:33:20, más o menos. Ahí. Segundo más, segundo menos. No me dijo nada. ¿Y qué te tiene que decir a vos? ¿Vos qué sos? Si vos sos el tío. ¿Y qué te tiene que pedir permiso a vos? Que diga para que sí. Bueno. Hasta el miércoles. Y bueno, te también, saludo, chao, que le vaya bien. Te saludo. ¿Algo? Te saludo. Y saludo a la audiencia también. Bueno, son la audiencia, gracias. Sobre todo. Gracias, gracias por los mensajes que no le dije a nadie. Tenemos el miércoles que viene, Sole. Sí. ¿Listo? Comprometidísima. Listo. Miércoles que viene tenemos a Sole de nuevo acá. Vamos a traer a Kevin Klein, que no vino hoy. Vino callado hoy. Sí, lo dejó la... ¿Cómo es? La Barbie lo mató. Una pregunta. La Barbie lo mató porque dice que no le pasó la venta de los pantalones. ¿Cuánto hace que no viene? Y como cinco meses. ¿Sacó cinco cuenta? ¿Cinco meses? Sí. 31, hace mira que no venía más ya. ¿El 31 de diciembre? No. No, de julio. Hace 5 meses. Mirá. Tiene calculado todo. ¡Qué bárbaro! A mí se me pasa. Ayer le di a la caña con ruda a la mañana. Me empezó de chiquito. De temprano. Sí. ¿Le diste a la ruda? A la caña con ruda. A la ruda. Primero de agosto. Primero de agosto. Y la otra vez le di al grasteu. Salí todo rayado. Dijiste que iba a traer para acá y no pasa nada. O sea, tomo todo. Ah, ese que le dije. Ajá, sí. El grateo del manatueo. ¿Qué? El flaco. Por razón te salió gratis. El flaco dice que el otro día le dio la frambuesa y vino con el culo todo rayado. Mirá cómo será la malaria. Mirá lo que me piden. Me piden el choripán. Le sacó a un pobre islero, le sacó las nutrias. No te de arriba de la de las tenía todas colgaditas con broche las nutrias. Mañana vamos con el flaco. A las 7 de la mañana, 6:30, 7, yo lo paso a buscar al flaco. Nos vamos, escuela 25 de los patos, así que los hileros que vayan preparando algo para darnos comer. Último, nutria, nutria. El último mensaje, lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo de César, sí. Que dice, ¿dónde está mi choripán y el dinero, mirá? ¿Choripán y pesos? Choripán y plata piden, no tenemos ni para el choripán. Nunca me dieron, a mí tampoco. Siempre me quedé esperando los 500. Cada vez que iba a alguna marcha me quedé esperando los 500. Nunca me los dieron. ¿Cómo? Bueno, pero no, lo último. Que la gente de la escuela 25 mañana nos espere. Que vamos con el flaco, el Nacho Capozuca, el Bole Nieve, Ezequiel Albiger. Y vamos a armar la huerta en la escuela en la escuela 25. Y la semana que viene, flaco, ya te lo voy diciendo. Dos días nos vamos de isla. y le vamos a dejar la huerta de la escuela 27 armada por completo. Nos quedamos a dormir metros? Allá. ¿De cuántos metros? 10 por 10. La huerta. 10 por 10, no, tiene que ser 20 por 5. ¿Y piriquí? ¿Qué tal el tipo? Va a ir solo, te doy la palabra. Creo que el próximo promotor. No, si nos vamos a puntear, vamos a poner los palos. El próximo promotor de Prohuerta va a ser. Sí, pero vamos a plantar los palos. ¿Y qué planta? ¿Cómo va a plantar los palos? Los palos no se plantan, se clavan. Plantás y no tienen raíz los palos, son palos de quebracho. Yo, si quiero, si ya te enseguida. Sí, allá vamos para ir a Flaco y te vamos a clavar allá. Nos vamos despidiendo. ¿Ya se van? ¿Para dónde ya? Nos vamos porque si no, nos entramos a Fa. Vámonos, vámonos. Qué lástima, Feo Díaz. Mucha gente que habrá querido venir. Se lluvia. Crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Locha. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar. Si es que tiene algún signo o decir algo especial, no pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. Libertad para volver a crecer, libertad para volver a trabajar, libertad para que cuando uno vaya a hacer una compra no sea una tortura, libertad en definitiva para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los cuida y no que los maltrata. Necesitamos que vuelvan a cuidar a los argentinos. Pido también que quienes quieren responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndole que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos.